Vamos a llamar al escenario al señor Germán de los Kayak. ¿Dónde estás, Germán? No te escondas. Cago en Dios. ¿A recibirle o qué? Un aplauso. Así, así. Buenas noches. Bueno, trepamos un poco. Vamos a ver qué pasa. Vamos a trepar. Sientes brotar un nido de mequetrefes. No dejan de pillar mutres siempre sonrientes, tristes, incompetentes, que no obedeces, contra ellos has de luchar. Dicen que todo tiene un precio en esta vida. Da igual quien pierda, anteponen su ego, la acción colectiva. Olvidan al prójimo, siempre próximo a la izquierda. Cuando entre ellos has de luchar. Trepa, trepa en la presa, marioneta, tú me estresa. Trepa, entregas en sociales, entre tanto sabes que moré. Trepa, dos, escalador, hoy soy yo tu cazador. Trepa, dos, escalador, hoy soy yo tu enterrador. Trepa. Sonrisas son tu premisa, tácticas fuera de juego. Un traidor nunca avisa el porqué, no lo sabe ni él. Luego vende a su madre por el morado papel. Pobre de ti, pobre de mí. Quieres comerte el pastel y no quieres repartir. Quieres llegar a la cumbre, no dejes que te deslumbre. Hablar de mí la perdida, dura será la caída. Miseria será tu vida. Trepa, trepa en la presa, marioneta, tú me estresa. Trepa, entregas en sociales, entre tanto sabes que vales. Trepa, dos, escalador, hoy soy yo tu cazador. Trepa, dos, escalador, hoy soy yo tu enterrador. Trepa, huacate. Cuarto de gilipolleces, recta final de este concierto. Muchísimas gracias, ha sido una respuesta de puta madre. Vamos a pegar un poco de cera final y queremos que os dejéis los cojones con nosotros. Muchísimas gracias de puta madre, Pucela. Un aplauso para vosotros. Muchas gracias. ¡A trepar! ¡Trepa! ¡Trepa en la presa, marioneta, tú me estresas! ¡Trepa! ¡Te dejas en sociales, entre donde sabes que vales! ¡Escalador, hoy soy yo tu cazador! ¡Trepa! ¡Escalador, hoy soy yo tu enterrador! ¡Trepa! ¡Un aplauso! ¡Eso es Germán! ¡De los Kayak!